siempre la cabulla revienta por lo más delgado, ¿no? Y termina siendo la gente, el ciudadano, en sus derechos individuales, a pesar de que siempre es el que es utilizado como bandera desde el punto de vista político. Nosotros vemos que siempre se habla del ciudadano, de lo que está padeciendo, de los derechos del ciudadano, pero no se está haciendo nada para reponer esos derechos que están tan mermados en estos tiempos, ¿no?